Sigue siempre en la misma sintonía, siempre por la negativa. La vida es pa' vivirla, no pa' morir de amor. Dile bye bye a esa cara de aburrida. Vamos a pintarte una sonrisa. El momento es ahora y no estás sola. Las ganas sobran, la noche es de los dos. Dame lo que yo no me voy. Me quedo con vos, calmando el deseo, matando con besos. La cadera y goza. Gózalo con el que quieras, pero si es conmigo nos vamos hasta el piso pegaditos, ombligo con ombligo. Y baila, baila moviendo la cadera y goza. Gózalo con el que quieras, pero si es conmigo nos vamos hasta el piso pegaditos. Me quedo con vos, calmando el deseo, matando con besos. Siempre por la negativa. La vida es pa' vivirla, no pa' morir de amor. Dile bye bye a esa cara de aburrida. Vamos a pintarte una sonrisa. El momento es ahora y no estás sola. Las ganas sobran, la noche es de los dos. Dame lo que yo no me voy. Me quedo con vos, calmando el deseo, matando con besos las penas de amor. Rompemos el piso, bailando los dos, bailando los dos. Baila, baila moviendo la cadera y goza. No salgo con el que quieras, pero si es conmigo nos vamos hasta el piso pegaditos, ombligo con ombligo. Um...